Si estar con vos es el infierno, hoy me convierto en demonio. Chica fría, gusto invierno, la razón de mis insomnios. Por ti secaría los mares, haría que florezca en otoño y que se inunda el desierto. 30 grados en los polos. Reserve para los dos, la mejor habitación. Y quiero llevarte donde nunca llegaste. Dale, nena, vámonos. Dale, nena, vámonos. Dale, nena, vámonos. Dale, nena, vámonos. Me pierdo un poco del centro cuando te me vas. Daría todo lo que tengo si me lo pedís. Sin ti siento que las horas ya no pasan. Pierdo mi otra parte cada vez que te alejas de mí. Dale, nena, vámonos. Una night besándonos. Quiero sentir tu perfume mientras veo como el humo sube entre tus piernas. Me quedaría siempre si es que vos me lo pidieras. Debajo la luna y toda una galaxia entera. Viendo las estrellas en un 5 estrellas. Menos de eso no te voy a dar, así que reserve para los dos la mejor habitación. Y quiero llevarte donde nunca llegaste. Dale, nena, vámonos. Season, la suite presidencial. Lo que quieras, pídelo. 30 centímetros. Ya tienes la dirección de la habitación. Cierro la puerta y abro los mares. Así acelero tu signo vital. No quiero tu number. Quiero desestresarte. Tu JB, mommy Hailey. Fumemos weed, a lo Marley. Te llevo en la butaca de la Harley. Si vamos al party no nos piden ID. Reserve para los dos la mejor habitación. Quiero llevarte donde nunca llegaste.